Bienvenidos a Azotea en Radio Ela, hoy con un especial, como siempre, aunque no sea con la sintonía habitual, hemos empezado a ritmo de funky y con este tema de Jimmy Castro Bunch. Y es que ha sonado un poco mal porque el programa de hoy va de algo que no tengo mucha idea, que es el rap, los orígenes del rap y de cómo empezó a evolucionar en los años 80 y demás. Y bueno, para eso tenemos dos invitados, que uno ya empieza a ser habitual. Así que pues ha venido Edu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también ha venido Julito, que nos ha echado un cable muy gordo para hacer este programa. Hola, buenas noches. Y bueno, pues empezamos ahí a ritmo de funky este especial de rap, y decir que la elaboración del guión y la selección musical pues hoy ha corrido a cargo de Julito, que está poniendo malas caras, pero es así. Y pues bueno, si nos puedes hablar así un poquito de este grupo y contarnos algo, alguna historieta así. Pues bueno, yo la verdad es que he querido empezar con esta canción porque, bueno, antes de hablar de rap, pues contar un poco cómo empezaría todo, ¿no? Y la verdad es que todo empezaría en las calles de Nueva York con la Block Party. La Block Party, lo que habitualmente se pinchaba era pues este tipo de música, soul, funk, el boogaloo también, que pues bueno, es un estilo que escuchaba mucho tanto gente negra como gente latina, ¿no? Y bueno, pues la Block Party básicamente eran fiestas que se hacían en la calle y se utilizaba pues el tendido eléctrico, o abrían las farolas para enchufar los equipos, enchufar los platos, la mesa de mezcla. Y bueno, pues del tipo que hemos escuchado, Jimmy Castor Bunch, pues decir que es un saxofonista que ha sido uno de los tantos y tantos que ha influido a la música rap, ¿no? A la hora de los grupos ampliarlo, y lo han ampliado, pues no sé, gente como Afrika Bambaataa, Prodigy, Chemical Brothers. También ha tenido algunos problemas, ¿no? Porque ha denunciado a grupos por el tema de plagio, cuando todavía no estaba muy bien lo de regularizado, lo de la ley del sampleo y eso. Pero bueno. Y bueno, pues no sé, a la hora de organizar este tipo de fiestas, pues así los DJs quizás más conocidos sean Afrika Bambaataa, DJ Kool Herc, que bueno, que como era jamaicano y allí en Jamaica, ya mucho antes de que se hiciesen las Block Parties, pues se hacían las Soul System, que eran las furgonetas estas que iban rulando allí, pues poniendo, sobre todo al principio ponían rhythm and blues y calypso y mento, lo que ponían allí en Jamaica. Y pues este DJ tuvo la idea de adaptar esas fiestas a la manera más americana, ¿no? Que sería pues fiestas en el barrio, con la música que se escuchaba en aquel entonces en Estados Unidos, pues eso, el funky, el soul. También habría otro DJ como Grandmaster Flash, que bueno, pues sería uno de los innovadores, pues por ejemplo, siendo la persona que empezaría a girar los discos hacia atrás, los primeros en realizar los scratch, ¿no? que empezó siendo un poco una cosa que se empezó a hacer un poco de risas y acabó siendo algo que a la gente le moló, el sonido ese cortante de lanzar un disco hacia atrás, no sé qué. Pues poco a poco, entre varios DJs, incluido pues Grandmaster Flash, pues depurarían más el estilo. Y luego, pues bueno, al principio las fiestas serían un poco eso, los DJs pinchando, y también presentarían las canciones, ¿no? Se colocarían un micro y hablarían, pero Grandmaster Flash pues lo que haría sería incorporar al MC, ¿no? O maestro de ceremonia, que básicamente, tal como hoy conocemos el rap, quizá en el escenario la figura principal es el MC o el cantante, pues antiguamente la figura principal era el DJ, era la persona que en verdad hacía mover al público, ¿no?, con la música y eso. Lo que pasa que el MC estaba ahí en plan animador, ¿no? Pues cuando salía un tema que se veía que la gente le molaba, que tal, pues él animaba más al público con las cosas que hoy es común en un concierto de rap, como el mover las manos o hacer ruido y tal, pues las cosas comunes que hacía él en sí, pero sin hacer mucho más. Y bueno, no sé, a ver, quizá otro de los grandes innovadores fue África Bambaataa, ¿no?, que fue el que empezó a mezclar distintos estilos, ¿no? Pues no sé, como la música étnica africana, el funk que pues estaba en pleno auge allá en los 70, y cosas que venían de Europa, sobre todo el electro, que empezaban a hacer grupos como Kraftwerk. Y bueno, pues otra cosa que hizo África Bambaataa fue que pues había mucha gente creativa, ¿no?, en Nueva York. Había escritores de grafitis, había DJs, gente que empezaba a bailar, ¿no?, los breakers y los primeros MCs que empezaban a salir. Pues él tuvo la idea de que en vez de estar toda esta creatividad así separada, pues unirlo, ¿no? Por eso creó, es que no sé si llamarlo un colectivo o una agrupación o cómo llamarlo, la Universal Zulu Nation, que pues que fue eso, unir a estos cuatro colectivos, por decirlo de alguna manera, los escritores, los DJs y tal, y que las block parties y que pues las fiestas que se hacían pues que fuesen pues como una reunión donde hubiese diversas expresiones, ¿no? Pues podríamos hablar de la expresión visual, que sería la del graffiti, la expresión hablada, la del MC, la expresión corporal, que sería la del breaker, que trata de transmitir a través de su cuerpo, y la del DJ a través de la música. Y bueno, pues África Bambaataa ha creado un grupo que se llamaría África Bambaataa and Soul Sonic Force. Y bueno, una de sus canciones quizá más conocidas sea la del Planet Rock, que sale en el disco con el mismo título, Planet Rock. Y bueno, fíjate si ha sido importante la cosa, que por ejemplo en Chile, el festival que monta la red activista de Hip Hop Activista de Chile, pues por ejemplo lleva este nombre, ¿no?, Planet Rock. Como, yo que sé, como curiosidad, pues podemos decir pues eso, que hace un, no sé si ha sido un año o dos, en Barcelona se abrió una sede de la Universal Zulu Nation, ¿no?, que pues bueno, que trata de recuperar este espíritu que había allí en Nueva York, pues haciéndolo un poco más, adaptándolo un poco a la manera de vida que tenemos aquí, ya no solo musicalmente, sino por ejemplo han estado haciendo ahora con esto de Haití y tal, pues han montado bastante fiestas para mandar dinero allí. A nivel de barrio pues también están trabajando, ¿no?, pues un poco lo que trataba de hacer la Universal Zulu Nation allí en Estados Unidos, que a través de la música pues hacían labores de barrio, ¿no?, pues para tratar de que pues en esos tiempos había muchas peleas de bandas, empezaban a entrar las drogas también allí y tal, pues para tener un poco a la gente joven pues fuera de esos malos rollos. Si quieres poner el temita o comentar algo que... A mí me ha... De lo que has estado contando me sorprendió mucho cuando leí lo de MC, que era maestro de ceremonias, que le has tirado un poco así a lo mejor otro tono, ¿no? ¿Cómo? Lo de MC, que no sí. Tenía yo... Master que Ceremony. Claro, que me ha sorprendido que fuese, pues eso, claro, el maestro de ceremonias. El MC, o sea, es MC es la abreviatura de eso, de maestro de ceremonias. porque al principio, pues como te he dicho, era eso, era nada más que como un presentador, un mero presentador, no es como lo que tenemos ahora, ¿no? Que cuando se sube a la tarima, o sea, ahora vemos una tarima en que el DJ está colocado atrás, o sea, a veces bastante atrás, y los que están en el escenario son los MCs, que son los que, pues los que cantan, los que llevan la voz cantante en el escenario, en el concierto, ¿no? Pues antiguamente era justo al revés, o sea, la tarima del DJ estaba cercana al público, y bueno, pues el MC estaba pues al lado del DJ, o sea, no trataba de sobresalir, él sabía que iba a apoyar a su DJ, a hacerle que la gente bailase la música que le estaba poniendo, pero realmente la importancia sobre todo era... Eso lo he visto yo en algunos clubs de Inglaterra todavía ahí a principios del 2000 o por ahí, de conservar todavía la figura del MC como un animador ahí en, en las fiestas. O sea, de tener al DJ, ¿no?, que es el que va poniendo los temas, y después el otro que es el que también que levanta a la gente, sí, ¿no? Claro, ayuda a levantar a la gente. A lo mejor un tema, pues eso, que te hace moverte, pero no del todo, pues ahí está. Sí, que en realidad no rapeaban ni nada, ¿no? Simplemente pues movían a la gente. Sí, venga, arriba, tal, no sé. Pues eso. Sí, los movimientos ahí que hacían a la gente mover las manos y tal. Ahora hay un colectivo aquí en Madrid que se llama La Calle Gratis, que está intentando también rescatar un poco esto de las block parties. Y lo que hacen es... Porque también hay que diferenciar un poco, la gente a lo mejor que está escuchando esto, sobre todo que no tenga mucho conocimiento de rap, dice, bueno, no están contando nada nuevo, esto es como las raves estas que vamos los fines de semana, pero contar que las raves suelen ser en un descampado, escondido, perdido, y las block parties serán en el medio de una ciudad o en un parque, ¿no? ¿Sabes? O sea, no se trataban de esconder de nadie. Entonces el colectivo este de La Calle Gratis está intentando hacer lo mismo sin sus medios y sin ninguna ayuda de ayuntamiento ni nada, plantarse en un parque y pues en vez de coger, como hablábamos antes, del tendido de la luz o de las farolas, coger la luz, ¿no? Pues con un generador y tal, pues están haciendo fiestas. Lo que pasa que son en vez de pinchar DJs, que bueno, a veces pinchan DJs, son más en plan conciertos, ¿no? Que llegas a un parque que está plagado de niños, de personas mayores y tal, pues se convoca allí, además que está bien porque la gente mayor se sorprende y se acerca y ve el asunto y se plantan ahí y te montan un concierto en medio de un parque. A veces hay algún problemilla cuando llega la policía y tal, pero... Bueno. Al final, las tres o cuatro que han hecho, las han podido empezar y acabar sin problema. Bueno, si os parece, vamos con este Planet Rock de África Mambata. Thank you. man said a chance on this mother earth, which is our rock. The time has come, it was for soul. So you really got soul. Are you ready? Bump, bump, bump, hip, bump. Now let's go. House is rocking, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house, everybody say rocking, don't stop it. Such a melody, our world is by the plan of a master jam. Get up and dance, time to chase your dream. About to see, make your body sway. So should I get down, let your soul lead the way. Shake it now, go ladies. It's a living dream. Love life, live. Aquí teníamos este tema de África Mambata, este Planet Rock. ¿Qué os ha parecido? Claro, mítico me gusta, tema. Me gusta bastante. África Mambata además me recuerda ahí a vamos, porque estaba justo en la unión, ¿no?, con el funky, ¿no?, todo lo que venía anteriormente. Lo que estábamos hablando antes, ¿no?, los disfraces que sacaba en el escenario, sí, etcétera, pues recuerdan un poco a, pues eso, funkadelic, a los disfraces. A las performances que hacían en el escenario, etcétera. Sí, a los Parliament, que me acuerdo que salían, claro, también, que algunos parecen así rollo geek, ¿no?, que salían con las sombreras y las gafas ahí de estrellas y tal. Y bueno, pues luego a la hora de la música, pues eso, también una, como hemos escuchado, una fusión de, pues como decías tú, de funky, de música electrónica, de un montón de cosas, a ver ahí juntarlas, como lo que decíamos antes de Lensig, que era un animador, pues ya hemos visto cómo acaba la canción, que es el rollo, venga, que voy a decir tal, repetirlo, no sé qué. Pues una fusión de todo eso. Y que es un poco también el comienzo así de del rap como lo hemos empezado a conocer. Bueno, ya no tanto como lo conocemos ahora, pero del estilo así de rapear y demás, ¿no? Sí, bueno, en verdad tampoco. Es que tenía el toque ese cantado, pero tampoco llegaba a terminar de rapear, porque las primeras veces que se empieza a rapear fue un poco, a ver cómo lo diría, como accidentales, ¿no? Porque como que cuando la peña cantaba que le salían rimas, pero no era una, claro, cosa muy aposta, ¿sabes? Lo que pasa que bueno, pues luego la gente sí se va depurando eso, ¿no? O sea, de repente descubren, supongo, algo que gusta a la gente, que les gusta a ellos, y dicen, pues por ahí voy a tirar. Claro, es que todo esto, en verdad, pues, yo según lo veo, no sé si estoy equivocado o no, porque tampoco he vivido de lleno en esa época, pero todo fue surgiendo, ¿sabes? Fue surgiendo de una manera natural y espontánea, no fue nada forzado de decir, venga, vamos a cantar, y la forma de cantar tiene que ser de una manera poética, venga, todo rimas, ¿no? Fue surgiendo todo. Se nota que es auténtico, que realmente es de barrio, que como empezó no era una movida así con ninguna pretensión y tal. Que luego sí, se empezaron a grabar discos y demás, pero... Sí, bueno, luego todo, pues... La... Hombre, pues... La manera, pues... Y ya más sabiendo cómo son Estados Unidos, que a todos le gustan sacar partido, pues... Las cosas, cuando van a mal, pues... La, los medios y la gente se hace eco y pues lo intenta explotar, pero vamos... En un principio fue todo muy natural y muy espontáneo. Lo que claro, por eso es una faceta más ahí de la cultura. Yo es que eso muchas veces lo he hablado con gente así, amiguillos y todo eso, y cualquier movimiento cultural surge de una manera espontánea, ¿sabes? No hay nada previsto. Claro. Digamos que surge ahí porque hay una necesidad y surge, uh-huh. y surge, y luego confluyen ahí una serie de cosas pues que lo hacen crecer o no. Lo que hablamos. Eso, eso es lo que mola, precisamente, es la espontaneidad de esos movimientos culturales, tío. Claro, y es que luego la palabra justa es lo que dice él, es un movimiento cultural, no nos debemos quedar tampoco en la música, ¿sabes? Porque aunque, bueno, hoy estamos hablando de la música, pero pues el graffiti es una cultura, ¿sabes? Es una forma de vida, de una expresión, ¿sabes? Como puede ser poner un cuadro en la calle, o sea, en una galería, la gente que no tiene esos medios tal, pues lo expresa y lo ve más gente incluso si lo hace en la calle o en un vagón, como se suele hacer, en un vagón de tren para que pase por toda la ciudad y que nadie se puede privar de ver la obra de ese artista, ¿sabes? Y bueno, el break igual, ¿sabes? Hay que tener unas cualidades y tal, no cualquiera, pues yo voy a aprender a bailar break, ¿no? Hay que... tener unas formas, ¿no? Pues ahora vamos a ir con un tema de Sugar Hill Gang que se llama Rapper Delight, si me acuerdo bien. Y hemos estado comentando antes del videoclip de este tema, por lo que estamos hablando ahora, la naturalidad, ¿no? Que era, pues que es como una rollo fiesta ahí y que los bailarines van vestidos ahí totalmente rollo funky. Y que luego hay los pibes, por lo que decías tú, que van ahí normal, con sus jerseys ahí normalitos. Y sorprende con el rollo estético que se lleva ahora en el hip hop. Sí. Choca mucho. Antiguamente era, no sé, era, pues ya te digo, algo natural. O sea, la gente... También hay que tener en cuenta que es que en eso, en esta época la gente, pues la... Era bastante pobre, ¿no? Y no podía tener las cosas que tienen ahora, que te vas a comprar una sudadera que te cuesta... Un ojo a la cara, vamos. 80 euros, ¿sabes? Pues la gente llevaba la ropa que se podía permitir. Y es algo que también acercó mucho al público, ¿no? Ver que sus ídolos, ¿sabes? Los primeros que empezaban a salir, que bueno, que luego con el tiempo se iría degradando la cosa, como hemos hablado antes o lo que sea. Pero al principio... Luego a la gente que le gustaba lo que cantaba y tal, eran como ellos, pues, o sea, no eran igual, ¿sabes? Bueno, menos a lo mejor como lo del funky, que le molaba disfrazarse y tal, pero Sugar Hill, por ejemplo, era... Ah, yo me imagino ahí a esos primeros raperos ahí de Brooklyn, del Bronx y todo esto, heredando la ropa de sus hermanos, ¿no? Comprándose sudaderas de 80, de 80 no, talegos, vamos. Claro. O... Como todo el mundo, bueno, como todo el mundo no, pero vamos. Sí, sí, vamos, sí, como casi todo. Yo, vamos, yo he heredado el estajo. Claro. Bueno, volvamos ahí con Sugar Hill Gang. But I brought two friends along, and next on the mic is my man Hank. Come on,

Can you rock to the rhythm that just don't stop? But can you hit me too? The shoo-be-doo. I said, come on, make the people move. Bueno, pues aquí teníamos a Sugarhill Gang con este temazo que nos ha hecho, no iba ya a bailar, pero por lo menos levantarnos de las sillas un poco. Sí. Bueno, hemos movido un poco los brazos, ¿no? Aunque yo reconozco que esta tarde, mientras estaba repasando el programa, he bailado en casa con este tema. Es que lo pide claro, lo pide el cuerpo. Es que tiene un bajo espectacular, tío. Tiene un bajo ahí machacón, ahí que vamos, no, yo no puedo estar quieto. Y ahora seguimos percutiendo con clasicotes y vamos con Grandmaster Flash. Así que alguno de los dos, que seguro que sabe, nos puede contar algo del Grandmaster Flash y que pone aquí de Furious Five, que será ahí su crew, ¿no? O su banda. Sí, pues bueno, igual que antes hizo Africa Bambata, creando una banda que se llamaría Africa Bambata Soul Sonic Force, pues Grandmaster Flash contaría con The Furious Five, con los cinco furiosos, pues él daría de DJ, el productor, ¿no? Y Furious Five pues sería los que pondrían las voces. Y bueno, pues ficharían por el sello de Sugarhill Records, o sea que fíjate que con la canción anterior que hemos escuchado, el éxito que tuvo, que pudieron montarse su propio sello discográfico. Y pues bueno, si hablamos de rap, pues todo lo que hemos escuchado hasta ahora, pues todas las canciones eran pues un contexto pues eso, bastante festivo, ¿no? Las canciones eran bastante alegres para bailar, para disfrutar, ¿no? Lo que decíamos antes. Pero quizá esta canción que saldría en 1982, la de Mensaje, vamos, sí. Pues sería quizá la canción que sería una canción más con temas sociales, ¿no? Un tema más social, ¿no? Que trataría pues lo que se estaba viviendo en esos momentos en los barrios de Nueva York, pues un exceso de paro, la delincuencia, la droga que entraba pues a raudales, cada vez iba más la cosa, ¿no? Y pues sería la primera vez que un tema de rap tendría un mensaje algo duro, ¿no? Y bueno, pues con esta canción Flash y Furious Five pues llegarían a lo más alto y conseguirían portadas en revistas como Rolling Stone y Life, que bueno, pues para gente que estaba iniciando este movimiento cultural y tal, pues que sería un gran paso, ¿sabes? Y más gente que era de barrio, ¿sabes? Que no eran gente que pudiésemos decir que fuesen músicos, que llevaban años y años haciendo una banda, como, no sé, como otros grupos de otros estilos musicales, ¿no? Y esto de aquí es una frase de ahí del tema. Sí. ¿No? No me provoquen, estoy al límite, a veces me pregunto por qué no me hundo. Sí, era, bueno, lo había puesto un poco pues para que la gente se diese un poco cuenta del mensaje de la canción, ¿no? De que la gente ya estaba pues con este no me provoquen, que estoy al límite, que estoy a punto de explotar de la situación que estaban viviendo ya, y a veces me pregunto por qué no me hundo, pues la desesperación de que no tengo trabajo, salgo de mi casa y atrás se está, pues, una frase que dice también la canción es eso, ¿no? Que salgo y hay yonkis con gorras de béisbol en el callejón de atrás, cosas así, ¿sabes? Era pues la desesperación esa de que no había trabajo y salías a la calle y solo encontrabas droga, que te intentaban robar encima. Por ejemplo, también hay otra frase que está así más o menos gracioso, ¿no? Que dice, salgo para ir a buscar curro y descubro que la grúa se ha llevado mi coche. Encima no tengo nada y me dejan con menos todavía. No, no sé si quieres darle ahí tema para no enrollarnos más, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar ese mensaje de Grandmaster Flash.

got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth, but now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, 'cause I'm close to the... Bueno, vamos con Grandmaster Flash de fondo, seguimos. Y ahora viene... bueno, vosotros que tenéis la chuleta más a mano. Sí, bueno, pues ahora vamos a hablar de Boogie Down Production y de cómo empieza a evolucionar ya. Vamos a notar un poco más la evolución de la música rap ya a finales de los 80 ya. Ajá. Que es cuando... pues, este grupo que estaba formado por Carrie Juan, que hoy en día yo creo que por todo bastante conocido, y el DJ sería Scola Rock, que bueno, pues este se le cargarían de un tiro. Pues en el 87 grabaría su primer LP, y un LP que, como he puesto aquí, yo diría que bastante obligatorio, sería el Criminal Minded. Tendencia criminal, que tendría pues temas como el de South Bronx, que bueno, pues sería la primera vez que se hablan, como hizo anteriormente Grandmaster Flash and the Furious Five, de problemas sociales, pero en un barrio existente ya, como es el Bronx, ¿no? El sur del Bronx. Y bueno, pues también escuchar la canción que hemos traído, que sería la de 9 milímetros, mira cómo escupe mis 9 milímetros, ¿no? Que dice la canción, que en realidad es una canción que habla sobre el tema del crack, porque en esa época es cuando empezarían a introducirse en los barrios, en los guetos, como lo quieras decir, de allí de Nueva York, empezaría a introducirse esta droga que tanto daño causó, ¿no? Y bueno, y como, así como un apunte, pues decir que realmente el primer guiño político en un disco de rap, si antes socialmente lo había tenido Grandmaster Flash con la canción que hemos escuchado ahora, lo tendría este disco, ¿no? Al sacar una foto de Malcolm X, en la que, pues bueno, en un periódico publicó una foto que salía Malcolm X con una escopeta, ¿no? Después de que estallase una bomba, no sé si era una bomba o que habían tirado un cóctel molotov dentro de su casa. Pues lo que hizo Boogie Down Production fue coger esta foto, hacer una especie de fotomontaje, ¿no? Adaptándolo a los tiempos que estaban viviendo, ¿no? Pues la indumentaria que empezaba a ser habitual en el mundo del rap, el chándal, la gorra, ¿no? Y tal. Y cambiaron la escopeta por el arma que por aquel entonces estaba de moda entre las bandas, que era la Uzi, ¿no? Un poco así como de reseña de lo que estaba pasando en los barrios, ¿no? Uh-huh. Utilizaron esto. Entonces, si queréis escuchar esto, o si queréis decir algo que me haya dejado, o alguna duda, o no sé. Yo, de momento... Vamos allá, vamos a escucharlo. Pues venga, vamos con el siguiente tema. To my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. Been to a crack dealer by the name of Peter. Had to buck him down with my 9mm. He said I had his girl, I said, now what to you, stupid. But he tried to play me out, and KRS-One knew it. He reached for his pistol, but it was just a waste, 'cause my 9mm was up against his face. He pulled his pistol anyway, and I filled him full of lead. But just before he fell to the ground, this is what I said. Why da da dang, wa da da da dang. Hey, listen to my 9mm go bang. Wa da da dang, wa da da da dang. Hey, this is KRS-One. I was chilling in the herb. Gave us 7 days too much when the gossip has to circulate. Puffin' since I'm in ya, I heard knock, knock, knock. But the way that they knock it did not sound like any cop. And if it were a customer, they'd ask me for a nick. So suddenly I realized it had to be a trick. I dropped down to the floor and they did not waste no time. They shot right through the door, so I had to go for mine. They pumped the shots again, but the suckers kept on missing. Cause I was on the floor, by now I crawled into the kitchen. 30 seconds later, boy, they bust the door down. The money and the sensor man was lying all around. But just as they put their pistols down to take a cut, they jumped out the kitchen, went bop, bop, bop. They fall down to the floor, but one was still alive. Someone put my 9mm right between his eyes. Looked at his partner, and both of them were dead. So just before he joined his partner, this is what I said. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, listen to my 9mm go bang. Wa da da dang, wa da da da dang. Hey, this is KRS-One. I gathered all the money and I ran up the block. I said this is a perfect time to meet with Scott LaRock. But Scott the psychic, or he has a knack for trouble. Cause Scott LaRock showed up in an all-black BMW. I jumped inside the car and we screeched off in a hurry. And Scott said, what is wrong? Relax, tell me the story. I said, you remember Peter? Well, his posse tried to kill me. I'm alright now because the sensor may feel me. Scott just laughed. He said, I know they're all dead. And just before you pulled the trigger, this is what you said. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, listen to my 9mm go bang. Wa-da-da-dang, wa-da-da-da-dang. Hey, this is KRS-One. Bueno, pues aquí estábamos con este tema, con este temazo old school, rollito Estados Unidos, y prometemos un programa sobre el old school, pero en España. Y a lo mejor hay sorpresas. No podemos adelantar nada, pero a lo mejor hay alguna rima que sorprende. Y ahora vamos a ir con NWA y una canción que fue contestada por Team Dog. Y que causó bastante polémica, ¿no? Sí, bueno, primero lo que comentaba aquí Edu, ¿no? Que con esta canción que acabamos de escuchar notamos la gran diferencia de lo que se hacía antes a lo que ya empezamos a entender hoy en día como rap, ¿no? Y bueno, pues eso, después de todo lo que hemos escuchado, que pues bueno, que venía de Nueva York y tal. Un año más tarde de que saliese este tema de Boogie Down Production, pues saldría el LP de una banda que sería de Los Ángeles, de la costa oeste, por eso el rollo de siempre de la discusión de costa este, costa oeste, ¿no? En el mundo del rap, pues que rompería esquemas a todo el mundo. Una banda muy polémica desde sus orígenes. La banda es, como bien has dicho tú, NWA, que son las siglas de Niggas with Attitude, que que bueno, si lo traducimos normal sería negros con actitud, pero ellos trataban de hacer una frase hecha que significara, que significaba negros cabreados, en verdad. Y bueno, pues la verdad es que es un grupo bastante polémico, pero si hay que hablar de la historia del rap, hay que hablar de él. Es un grupo con, pues que las letras eran bastante machistas, eran letras misóginas, eran letras que defendían el modo de vida gángster, el modo de vida criminal, ¿no? Y bueno, pues este segundo LP sería un extraído de todo esto, ¿no? Pero a lo bruto. El EP se llama Straight Out of the Compton, justo desde Compton. Y bueno, pues sería uno de los primeros LPs que aparecería el logotipo ese que vemos ahora en muchos discos, que pone para esta la visor y Explicit Lyric. Y tendría canciones como la de Fat de Police, que por ejemplo en las radios no fue puesta, fue vetada. Y el FBI, incluso el FBI, pues se encargaría, como ha pasado muchas veces en Estados Unidos, de que los directos y cosas así, pues que esa canción no la tocasen. De hecho hay una peli, no sé si os sonará, una peli que se llama CB4. No la he visto. Es una peli ya antigua y tal, que es como de estas de Scary Movie, ¿no? Y tal, de cachondeo. Y está basada en la vida de este grupo, ¿no? ¿Sabes? Se ríen como de este grupo. O sea, además las pintas que salen los protas es la misma que llaman los de NWA y tal. Pero bueno, si alguien la quiere ver, CB4, y con su tema, en vez de cantar la de Fat de Police, cantaban una canción que se titula Me sudan las pelotas. Hostia, pues habrá que ver esa película, sí, sí. Y bueno, pues al lío. Y bueno, pues esta banda, pues por ejemplo, luego uno de los miembros de la banda, que sería Ice Cube, que también es bastante conocido hoy en día, ya por todos conocido, abandonaría esta banda, ¿no? Cuando descubre que Ace y el manager se están quedando con pasta y se están enriqueciendo a costa del grupo. Esto provocaría que NWA constantemente en sus canciones insultaran y se metiesen con Ice Cube, aunque él pasaría bastante del tema, pero bueno, en alguna canción sí que es verdad que contestó. Y bueno, con este grupo podemos, aunque había existido a lo mejor otro grupo de rap de bandas, como podía ser el grupo que hemos escuchado anteriormente, Boogie Down Production, pero que no hacía el mismo, hacía rap de bandas pero con un mensaje más social, ¿no? Como hablábamos antes, esto es un mensaje más callejero, más no sé cómo expresarlo, en verdad. Es como cuando es ya cuando se pone la etiqueta a la música de gangsta rap, ¿no? Que en inglés pues significa banda criminal o algo así, o rap de bandas, también conocido como el G-Funk, ¿no? Y bueno, pues como decías tú antes, pues Team Dog contestaría a esta banda, que Team Dog es un MC de Nueva York que piensa que todo lo que habían creado en Nueva York, toda la música que estaban haciendo con ese trasfondo social y tal, lo estaban destruyendo bandas como NWA. Creó un tema que se llamaba Fat Compton, ¿no? En que incluso en el videoclip podemos ver a personajes vestidos como los NWA, disimulando como si fuesen ellos, que los cogen y los pegan puñetazos, quemando una gorra de Los Ángeles Raiders, por ejemplo, que era el logotipo que cualquier banda de rap de Los Ángeles pues solía llevar, el escudo de los Raiders y tal. Y pues bueno, en este tema pues hay rimas como la de os creéis muy cool con vuestros rizos a la moda, ¿no? Pues, refiriéndose a Ice, que llevaba una melena así rizada, siempre muy cuidada, tal, o frases tan claras y contundentes como eso del rap de pandillas es para tontos hijos de puta, ¿no? O sea que yo, si quieres, escuchamos NWA, aunque

talking about niggas from Compton. They're no comp and they truly ain't stomping. Tim Dog, a black man's Taz. I'm so bad I whip Superman's ass. All you suckers that riff from the West Coast, I'll diss and spray your ass like a roach. You think you're cool with your curls and your shades, I roll thick and you'll be yelling out rage. A hard brother that lives in New York, where suckers are hard and we don't have to talk. Shut your mouth before we come out stomping. Hey yo, easy. Fuck Compton. Fuck Compton. Fuck Compton. Yeah. Fuck Compton. Oh yeah. Pues con esta contestación de... Ahora que no había abierto el micro. Con esta contestación de Tim Dog, pues retomamos otra vez el programa. Bueno, ¿qué os ha parecido esto? A mí, no sé, yo me quedo con Tim Dog antes que con NWA. Pero, hombre, es un grupo NWA que, o sea, es básico porque dentro del estilo que hizo fue innovador, ¿no? Y hay que conocerlo y hay que saberlo y luego te puede gustar o no, ¿sabes? Hombre, el estilo es bueno, a mí me mola, ¿eh? El estilo es muy bueno porque es lo que hablábamos antes, son gente como MC Ren, Ice-T, Ice-Q y Dr. Dre, que bueno, pues Dr. Dre acaba siendo uno de los grandes productores que ha habido, que es el que hace todas las bases, por ejemplo, del Eminem y de esta gente, ¿sabes? Se ha tirado un rollo a lo mejor un poco más comercial, pero en lo que hacían eran buenos. Luego te puede gustar sus letras o no te puede gustar o no sé. Claro, lo de siempre, ¿no? El estilo mola, pero el contenido. Claro, lo que pasa que era eso, que eran unos macarras muy macarras, ¿sabes? Y yo qué sé. Y no mola. No, a mí no me mola ese estilo ahí de hip hop, de esa actitud, más que la actitud ahí, pues no mola, pero bueno, yo qué sé. Pues ahí está. Y ahora vamos a ir con un grupo que yo creo que es conocido por todos. Y que a más de uno le va a volver bastantes años atrás, que son los Public Enemy con el Fight the Power. Sí, pues el Fight the Power pues es un disco que ya saldría en el 90. Bueno, Public Enemy, pues no sé, todo el mundo lo conoce y yo creo que tiene bastante claro que es un grupo que, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo que cantaba NWA, ¿no? Que son letras más sociales, más políticas, ¿no? Y pues esta canción aparecería en el Fear of a Black Planet, que sería miedo a un planeta negro. Sería el tercer trabajo de esta banda. Y bueno, he cogido este tercer trabajo porque bueno, en verdad fue la primera banda con este trabajo que consiguió la primera banda que consiguió hacer giras europeas, incluso por Japón. Y aunque sus demás LPs también hicieron varias giras, y por ejemplo con el segundo LP hicieron algo bastante original, que fue samplear a un grupo de rock, o sea, de rock, como fue Slayer, ¿no? Que pues hasta ahora todos los samples, todas las canciones, pues venían siendo de grupos, como hemos hablado antes, de funk, grupos de soul, tal. Pues meter un grupo de rock, además un grupo de rock muy duro como es Slayer, pues sorprendería bastante a la gente. Y bueno, pues este LP la verdad es que está cargado de éxitos, ¿no? Como el 911 is a joke, ¿no? Que es una crítica al pésimo servicio de urgencias que tienen los yankees y a la seguridad social, que vamos, que yo creo que allí en verdad lo de la seguridad social tampoco es que se estila, pero bueno. Y bueno, pues Fight the Power, he elegido este tema, pues... Por ejemplo, por muchos motivos. Es el tema central de la película de Spike Lee, Haz lo que debas. Y es una canción que, no sé, pedía la unidad para la lucha por la libertad y en contra del sistema establecido. Y además creó una gran polémica porque... Por aquel entonces existían personajes muy conocidos en el mundo del cine o de la música, como son John Wayne o Elvis Presley, a los que tratarían como claros iconos del racismo en Estados Unidos. Uh-huh. Y claro, eso en ciertas esferas allí de la sociedad americana, pues, uh-huh, pues sería resquemor. Yo me acuerdo de cuando vi la película de Spike Lee, la Doque de Vas ahí, que tiene una secuencia brutal con la canción de Fight the Power, que sale toda la peña en la calle, no sé qué, y luego creo que en el final de la peli, que hay como una escena ahí de disturbios y tal, sí, creo que también sale ahí. Sí, además el vídeo es igual, es una, sí, escena, es un poco lo que hablábamos antes, un escenario puesto en la calle y todo el mundo ahí con pancartas de cada barrio de Nueva York, ¿no? Con Manhattan, Brooklyn, el Bronx, no sé qué, tal, como pidiéndonos si nos juntamos todos y tal, y gente muy diversa, gente mayor, gente pequeña, tal, gente que no tenía nada que ver con lo que es la escena del rap, ¿no? Gente normal allí, tal. Uh-huh. Está curioso. Fíjate si le ha gustado esta lección a Edu, que se ha quedado mudo. Sí, aquí escuchando. Bueno, pues si algo más. Bueno, cuéntanos la anécdota esa de Antena 3. Ah, lo de... Pues nada, eso, que los Pablis, pues bueno, como decíamos antes, fueron los primeros en hacer giras. Y hay un vídeo en YouTube, ¿no? Que si ponemos... Creo que era Public Enemy Spanish Televisión o algo así. Se ve pues una vez que fueron a un programa de Jesús Hermida y se ven ahí a los Public Enemy, ahí además con los seguratas ahí que llaman los Public Enemy y eso, cantando el Fight the Power, y se ve ahí a la típica señora esta mayor ya de 50 y tantos años ahí dando palmas, llevando el ritmo como si fuesen los chichos, yo que sé, o algo de eso ahí, ¿sabes? Y está muy gracioso de ver, tío, porque yo me imagino lo que tendrían que pensar los Pablis cuando dicen aquella escena y de aquí vamos a cantar nosotros. Yo, vamos, lo quiero ver y lo recomiendo. Si es tal como dices. Sí, sí, está en el YouTube, pero seguro. Pues si no hay nada más, vamos a meterle caña a este tema. Vale. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. We'll be right back. Bueno, pues después de una cagada volvemos a antena y pues eso, con este tema de los Public Enemy, que en la versión del podcast no se va a notar el fallo que hemos tenido, bueno, que he tenido. Tú no lo digas, que nadie lo va a notar, joder. Claro que no, tío. ¿Qué? ¿Te estás durmiendo? Le estamos aburriendo, le estamos aburriendo. Pues no te vamos a volver a invitar, que no, que no. Hostia, me he levantado muy temprano esta mañana, tío. ¿Te has levantado muy temprano? Sí. Bueno, pues recordar que la página web de Radio Vela es www.radiovela.org. La página web de Bienvenidas a la Azotea es Bienvenidas a la... No, espérate que la voy a liar mal. Ya es que me he puesto nervioso. ¿Te lo has dicho bien? La estoy liando, es azoteaela.blogspot.com. Y ahí podéis escuchar este programa, anteriores programas y futuros programas. La semana que viene vamos a hacer un especial sobre el proceso de privatización de correos y amenazamos con un monográfico sobre cine kinky español años 80. Que por los gestos de Julito creo que va a venir a comentar las escenas. Y ahora para cerrar vamos a ir con un tema que me va a decir Julito cuál vamos a meter. Vamos a poner la del CD, la de Arrested de Velozmen, y la canción se titula Tennessee. Pues mientras lo preparo. Sí, pues bueno, ya para ir acabando, yo ya me he estancado aquí y vamos a hablar de lo que para mí, pues, no sé, desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista, ha sido los años dorados del rap. Y hablamos la época de 1992-1994, que aparecerían muchísimos grupos y que conseguirían pues muchos éxitos. Conseguirían discos de platino, ya después de abrir el Public Enemy y hacer giras internacionales, pues de más grupos ya se abriría la puerta de más grupos, ¿no? Y apreciarán grupos a lo mejor como Nis y con su LP Bad the Faka, la canción de una canción muy conocida suya sería la de Slen. Este disco sería disco de platino en menos de un mes por la ayuda que los medios de comunicación, la cobertura que dieron los medios de comunicación a este disco, sobre todo en el mítico programa que había en la MTV por aquel entonces, el Yo Raps, que el vídeo lo estaban poniendo constantemente a todas horas y hicieron varias performances allí en los Onis allí en el programa y tal, pues este disco tendría esos éxitos. Luego más grupos, pues en esa época, en el 92, Beastie Boys sacaría su LP, aunque sería el tercero ya de la banda, el Check Your Head, que también sería bastante exitoso. También habría grupos que salen nuevos que conocemos todos, como los House of Pain, ¿no? Con su mítica canción Jump Around. Fan Dubis, que cantaría mucho con House of Pain también. Los Cypress Hill, ¿no? Que en el 93 saldría su exitoso disco de Black Sunday también. No sé, muchos grupos. Ice Cube, el tipo este que hablábamos antes de NWA, que se separó, pues en el 92 sacaría lo que para mí, ya te digo, personalmente es el mejor disco, su mejor disco, el de The Predator, ¿no? Y bueno, también dejaría bastante claro que él no tenía nada que ver con lo que hacía cuando estaba en NWA, que reniega un poco de ese tipo de rap, de música de rap de bandas, ¿no? Además que se pasaría a lo de la nación del Islam, que es como una religión que hay allí, que de los afroamericanos, ¿no? Un poco que se arriman ahí a personajes, sobre todo famosos, ¿no? A chupar un poco sangre, ¿no? Como fue Muhammad Ali también. Y gente así. Y bueno, y del grupo que vamos a poner, yo creo que es importante también hablar, porque es un grupo que dentro del rap, pues bueno, es un estilo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? Es por ejemplo, si hablábamos, por ejemplo, antes de NWA y de ese mensaje violento que tenían y tan machistas, pues este grupo es justo todo lo contrario. Es un grupo que en sus letras se preocupan mucho por sus raíces, por África, ¿no? Y en vez de lo que hacían en NWA, hacer temas machistas, ellos lo que hacen es al revés, ¿no? Temas muy a favor de la mujer, ¿no? Porque como su propio cantante diría, Speech, ¿no? Dice, si no fuese por esas que algunos llaman putas y zorras, hoy nuestra raza no existiría, ¿no? Entonces, pues es un grupo que bastante original a lo que todo lo que habíamos escuchado antes, ¿no? Y conseguirían dos Grammys, también serían de las primeras bandas o la primera banda en conseguir Grammys, ¿no? Una por la mejor actuación a un grupo de rap y la otra al artista revelación. Y la canción que vamos a escuchar, Tennessee, pues habla precisamente también de, pues no, de la situación de los negros en el sur, ¿no? De Estados Unidos, cuando la esclavitud, ¿no? De los, pues cómo vivían, ¿no? De que la situación esa de separatismo que había antes, ¿no? De lo típico de que los autobuses y tal separaban a los blancos y negros, ¿no? Pues el tema este habla un poco de eso. Y bueno, también fue un pelín polémica la canción, ¿no? Porque al final del vídeo aparece un tipo pintando un cuadro, ¿no? Y hace un retrato como un negro colgado de un árbol, ¿no? Y pues en algunos círculos causó un poco de malestar, ¿no? Como, pero bueno, la situación que se había vivido por allí por el sur, ¿no? Que con el tema este del Ku Klux Klan y esas cosas, ¿no? Y bueno, ¿por qué todos estos éxitos en esta época? Pues yo creo que, pues eso, por la situación que se vivía, ¿no? De droga, desesperación y todas estas cosas que hemos hablado durante todo el rato. Y otra cosa que habría que apuntar sería el hecho de los disturbios que hubo en Los Ángeles, ¿no? Que fueron producidos a raíz de que en las televisiones saliese el apaleamiento de Rodney King, que provocaría disturbios en Los Ángeles, saqueos también. Y bueno, pues las bandas de rap se hicieron eco de esto, como por ejemplo el Ice-T, ¿no? En el LP Honey Invasion, que llegó a ser censurado porque decían que era un LP incendiario que invitaba, pues, a la gente a salir a las calles y seguir con los disturbios y los saqueos.

Dennis.